for this. encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Buenas noches a todos. Esto es el Bicho Reactor, arrancamos, programa 545. ¡Ah! Bien, lo logramos, llegamos. ¿Sabes por qué, no? Voy a anotar. Por el hashtag. En la semana hiciste hashtag y sí, fue trending topic mundial. Entonces ahí me acordé. Y ahí ya pipiaste. No fue, le ganó la ciclomotro 3 de bicicleta. Sí. Oh, sí, otro gol más. Sí. Matías nos está coordinando el aire y operando los controles. Estamos viendo el final del partido. Qué muerto este, seguro. ¿Quién es el Rosatina, relatame el partido. Yo te lo relato. No sé quién es el que se está yendo. Te extrañamos el martes pasado, ¿eh? Ay, yo también, chicos. Me sentía muy mal, después les cuento por qué. Mis compañeros, yo les cuento a la gente, están prendidos de la computadora. Para mí, el fútbol es algo que ya tendríamos que estar superando. ¿Jugaste 2015, al fútbol alguna vez? No, jugué al handball. No es fútbol, handball. Bueno, pero es bruto, es como lo bruto de las chicas. La verdad es que no me divierte nada. No el fútbol en sí, pobre, que es un deporte. Sino la cultura alrededor. Sino esa cosa tribunera, vamos, esa cosa de la masa de gente. Canten, loco. No, me parece una mierda. Canten, puto. Decía hace un rato, antes de empezar el programa, a mis compañeros que a mí me alegra mucho cuando Argentina pierde. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una... porque hay mucha gente junta mal. Pero y está el auditorio de Femina Tribu llena. Hay 200 personas afuera festejando. Bueno, pero no va a influir en el resultado del partido. No, no es por hipster. Yo tengo una cosa. Salí para unirme y te tapó nada. Sí. Puede ser, es lo más probable. Pero con esto cierro mi comentario de fútbol. Yo soy Jetta, boludo, con respecto a no Argentina. No se nota igual. Cada vez que yo me siento a ver un partido, porque no estoy mirando. Si me pongo a mirar, empieza a perder Argentina. Bueno. Sabelo, sabela. Bueno. Arrancamos este. Veo que no falte más los martes, porque venís con una intensidad. Venís con una intensidad, ¿verdad? ¿Viste? Es verdad, no. Totalmente. Arrancamos último martes del mes de junio. No te puedo creer que llegaste. No, por favor, no digas eso. Boludo, de verdad. ¿Por qué caes en esas cosas? Porque soy una vieja chota, boludo, que se queja del fútbol. No hay cámara acá. No hay cámara, después me saco una foto y les muestro mis uñas. Bueno, estamos en el post partido, ¿no? Está terminado el partido, con lo cual música. Pero el Bicho Reactor sigue. Y tenemos para ofrecerle lo mismo que todos los martes. Vamos a. Después, el año de las 11, estarán llegando los chicos de Armand. Presentando después su segundo disco. Sí, terminaron el partido y se venían para acá. Bien. Hoy cerramos lo de los discos de 1995. Fueron 5 martes, hubo un repaso bastante largo. Y nos quedamos con muchas cosas. Yo traje 9 discos, no porque no había pasado. Apa. Igual, ojo, agarré todos los que tenía. Sí. O sea, no, tampoco hice una selección de lo mejor. Pero todo lo que tengo está bueno. Claro, es que el 95 fue un lindo año musical. Sí. Así que hay que ponerse las pilas para en julio renovar algunas cosas. Sí, ya tenemos banda de mes. Yo voy a hacer la tarea. ¿Ya tengo banda del mes? Tenemos cierre. Lo tenemos. Con lo cual tengo todo. Sí, tenemos todo. Todos invitados. Tenemos invitados. Ya tengo todo planeado. Bien. ¿Qué más vamos a tener hoy? ¿Algo más? Robert, me interesó un poco lo de verdad. ¿Lo puedo contar? Yo tengo. Nos vamos a pelear hoy. Bueno, nos vamos a pelear, no sé, capaz que sí, capaz que no. Tengo, no es definido como rock, porque es mentira, pero sí tengo música nacional sin que. Sin que uno se imagine una guitarra, un fogón y un Plaza Francia, por decir nacional. Ah, entiendo. ¿Se entiende? Es nacional porque son de acá. Claro, ok. Es música nacional pose Asterio. Sí, no sé si. Bueno, puede ser que tengan influencia de esos Asterios. No, por influencia. Para mí se quiebra. Ah, mirá. El rock local, el rock, digamos, nuestro rock. Claro, porque antes el era como. El previo era más, sí, estaba más impregnado de hippie blues, o sea, una cosa más. No sé cómo. Más setentosa. Sí, bueno, de hecho. Más digamos, setentosa. Sí, igual en los 80. Claro. Pero después entró más, como que se dejaron o se permitió expresar más una influencia más pop. Extranjera. Más pop, sí. Y sí, mucho más pop. Y mucho más escuchable que la mierda esa que sonaba. No, tampoco todo tan mierda, pero. En los 70. A mí me costó mucho y no fue. No, pará. ¿Qué? Me costó mucho ¿Qué? Ir para atrás después de Soda Stereo. Sí, dale, poner un freno. No, pará. Lo que le quiero decir ¿Qué? A los oyentes, no todo lo no que todo dice Robert. Claro. Yo voy a decir una cosa. Si yo no le contesto porque me se queda anonadado. No, me quedé tildado con el partido, pero no. mierda de los 70 tiró. Tiró cualquiera. O sea. No, pero me refiero a. Tiraste bueno, cualquiera, Rob. Me refiero a los sui generis, esa cosa. A todo ese hipismo sí, y mundo. Ahí es que te nombre 50 bandas de los 70 argentinas. Sí, pero te digo. Empezando lo que... ya. Sí. Crucis. Aero Blues. Invisible. Bueno, yo lo que digo es como lo. El reloj. Que... Obvio. Papo, lo que Papo digo es lo, cono- es lo conocido. Almendra. Popularmente. Como... rabioso. Bueno, sí. Pero yo lo digo como lo conocido popularmente y lo que uno identifica como rock nacional. Lo que se conoce en Palermo, vos decís. Sí, igual para. No, yo era de Floresta en ese momento. Después me vendí. Bueno, bueno, cosas más lindas traje. Está bien. A pesar de que sean de acá. Quiero que la vamos a volver loca. Sí, sí. Quiero que, o sea, vamos a hablar por teléfono, si podemos, con Body, que también va a estar tocando este fin de semana en la parte de la agenda. Ajá. Y... me gustaría, no sé si para charlarlo ahora o después, el tema de eso que tiraste de Notorious. Mirá, me había reolvidado, ¿eh? Boludo. ¿De qué? ¿Del cambio de Notorious? No sé si hay cambio. No, yo... No hay cambio, ¿eh? Vamos a preguntar a los oyentes. No, no, yo pregunté, ¿eh? Ah. Le pregunté al tipo que atiende. ¿Qué le pasó? ¿Le cambió la cabeza? Yo te cuento después. Vamos a hablar de Notorious. Porque yo compré como cambio. 4 discos. No. ¿Me compraste el que te pedí? No. Ah, sí, sí, lo tengo, lo tengo. ¿En serio? ¿Te toca la guita? Yo me fui. Bueno, después sí. Lo arreglamos. Bueno, después yo me charlamos. Fui, lo vamos a hablar a lo largo del programa. Dale. Lo arrancábamos el programa con Fire Woman, Mujer de Fuego, sería. Sí. De The Cult, el culto. Sí. Del disco Temple, so, de Templo, el Templo, el Templo Sónico. Sónico. Del año 1980. Para esto vos sos bueno, yo sí. No soy tan bueno. Porque lo interesante de la traducción. No es la traducción literal que todos sabemos, bueno, Sonic Temple, es aquella traducción que se daba en los 70 o los 80 con discos que mucha gente que hoy está superando los 50 años sigue diciendo el disco como en su momento se tradujo, ah, pero nada que ver. Sí. O sea, después vamos cable a buscar pelado. Cable pelado, o sea, vamos a buscar algunos. Bueno. Traducciones interpretativas. Así arrancaba el bicho reactor y continuemos. Ah, pará, no, antes, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo 4864-0489 y 4866-1095. El mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Estamos online. O vamos a estarlo por ahí. Estaba el blog, es elbichoreactor07.blogspot.com. Y estamos en Facebook y todo eso. Ahora sí, continuemos con el bicho reactor. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el bicho reactor. Sparked by a momentary sight from a troubled world's rage. Caibos del infierno. Ah, esto vaqueros es, del infierno. 70 y algo. Ahí está, vaqueros del infierno. Año 91. Ah, 90. 90, año 90. Del disco Vaqueros del infierno. Sí. Mucha guitarra. Es la banda renovó el metal, ¿verdad? Sí, que al día de hoy para mí sigue sonando actual. Sí. Y que nunca, bueno, ¿sabías que lo mataron al guitarrista mientras estaba tocando en vivo? ¿Qué? El año 2004 se había separado la banda, era con otra banda llamada Damage Plan. Y subió un fanático que era, que lo acusaba de que la banda se había separado por culpa de él, ¿verdad? Claro. O que no se juntaba. Muy buena. Subió y lo mató y mató un par más, ¿no? O él solo. Mató un par más y después lo mataron a él. Lo mataron a él. Un custodio le pegó un tiro. Sí. No. Hay que dejarlo vivo para torturarlo. Sí. Bueno, y a partir de ahí, bueno, mucha problemática entre los integrantes que habían quedado vivos de Pantera. Sí. Qué quilombo. Igual Rex, el bajista, tocó con Anselmo. Sí, estuvo en Down un par de años. Bueno, pero hace poquito salieron las declaraciones de Philip Anselmo, que hoy cumpleaños, le mandamos un feliz cumpleaños, feliz cantante cumple de Pantera. Felipe. Que está dispuesto a volver a tocar con los... Le van a pegar un tiro, compañeros de Pantera, siempre y cuando sea breve y por el para recordar el honor de su compañero caído. Qué loco, morir. Solo una vez casi, y sin que le importe por aquellos fans que no llegaron a poder ver a Pantera en vivo y todo eso. ¿Cuándo se separaron? 2001, 2002. ¿Sabes que yo toda la vida, voy a decir una burrada, creí que Pantera era no, en Argentina. Acá o algo así? Sí. Porque es Pantera. Las Panteras Negras. Sí. Las Panteras Negras es una banda de una que fue profesor mío de guitarra este año, el Tuco, que tocaba en Astro Boy. Bueno, ¿ves? Que tiene una que subió a internet el primer corte del EP que grabaron, está muy bueno. Vamos a traerlo acá al programa porque está buenísimo. Me siento acordado de eso. Pantera y es argentina. Sí. Está. Y es negra. Bien. Bueno, así que por ahí, digamos, abrió la puerta de Anselmo para una posible reunión de Pantera, que el guitarrista sería Zakk Wylde. Sí. O en su momento habían dicho Kerry King de Slayer también. ¿Ah, sí? Como posibles. Me gusta más el hecho del homenaje. O sea, a ver, me gusta más el hecho del homenaje. Que hacer Pantera, ¿viste? Ah, no, pero ¿cómo? ¿Cuál es? No, yo no. Y que no sean solo los tres. Claro, que estén ellos y guitarristas invitados, es hacer una especie de homenaje. Y no el hecho de sale a girar Pantera. Claro, no, igual no. Que no lo es. No lo es. Es medio trágico si pasa eso. No, por aparte, Dimebag Darrell, el guitarrista, era la mitad de Pantera. Sí. Por así decirlo. Sí. O más. O como el Joe Perry, decís. Todo más, remite más al show. Mucho más que Joe Perry. Porque me parece que en Aerosmith hay 50-50. Sí. Como que te gusta el 50-50. Acá me parece que es 55-45. Ah, y lo mataron. 60-40. Mirá, y murió. Murió en combate, pobre hombre. Qué garrón, boludo, ser guitarrista y morirte así. Sí, ser lo que sea y te morirte. No, pero, qué sé yo, así es peor. Puede ser. O no, o capaz morís en la gloria. Es verdad, morís ahí Mark arriba. Sandman, el bajista, sí. El cantante de Morphine, ¿la tenés esa onda? Sí, re. Murió también en el escenario. ¿Lo mataron? No, pero eso es más trágico porque es como más lumpen morirte, sí, por muerte. Pero que te peguen un tiro. Te peguen un tiro es como, es verdad. Más copado, ¿no? No sé, pero es más trágico todo. Sí. ¿Entendés? Bueno, y ¿te acuerdas que el martes pasado te dije que Rod Stewart iba a sacar un disco de ¡amo! Rod Stewart fue el primer hombre que amé. Yo tenía 10. Tenés que conocer a Louis. ¿Quién es Louis? Rod Stewart, argentino de Floresta. Paternal. Amo a Rod Stewart original. Bueno, no, es un disco de canciones originales de Rod Stewart. Yo me había equivocado, así que me corrijo. Bien. Y tengo traje para hoy. Igual quería destacar la bandera, la remera trajo Mauro hoy de Bandera, sí, de Niebla. Yo estaba viendo que el dibujo es una pintura muy famosa de Caravaggio. Exactamente. Y te iba a preguntar por qué. Nacho la tiene el baterista, la tiene en el bombo. Ah, mira. Creo que habría que preguntarle a Adri, ¿no? Sí, a Nacho. Nacho creo que se le ocurrió. ¿Es fan de Caravaggio? Y el otro día, estuvo en casa Nacho viendo el partido de Argentina, nos juntaba el partido. Por favor. Y me mostró, un nuevo logo que va a tener en el. Es un gatito. El gato. Ah, lo mostró acá, ¿no? Lo mostró, sí. Nada que ver con la pintura de Caravaggio, no, o no, sí. No. Hablando de. Bueno, después lo mencionamos en la agenda. ¿Tocan ahora o el otro fin de semana? Ya tocaron. Tocaron con el Pau, Perro Diablo. El otro fin de semana. Y con Surfing Maradonas. ¿En onda se llama Surfing Maradonas? ¿En serio? Muy bueno. Vamos a escuchar algo, a ver qué onda. Me gusta el nombre. No, es como la religión maradoniana, ¿la tienes? Sí, muy buena, muy buena. Y bueno, también dije, contamos que Backyard Babies saca nuevo disco, se llama 4x4. Y ya se adelantaron un tema del nuevo disco, lo tengo acá para escucharlo. Bien. Y vamos a escucharlo ahora. Banda sueca de Estocolmo, ¿te acordás que mencionamos hace poco? Aguante, Roxette. No. Agua. No sé. No, bueno. Así que vamos a escuchar de manera de una el adelanto del nuevo disco de Backyard Babies. El disco se llama 4x4, se edita dentro de un par de meses. El tema se llama 13 or Nothing y acá están los Backyard Babies con su nuevo tema. Bicho reactor.